noches, hordas de Atila y Satán, estos vientos de rebelión en el aire, martes 31 de octubre de 2017, se acaba octubre, último día del mes, y acá estamos recibiendo a Malaquía. Vamos, buenas. Vamos. Demi. Feliz Halloween. Demi, de vuelta en el estudio. La pesadilla de Floresta ataca de nuevo. Martes y nuevamente en la radio estoy. Vamos. Gracias Javi por la operación, un gran abrazo a Lale que pronta mejoría para su mamá, que se quedó en casa, bueno, precisamente por el tema de la salud de la madre. Esperemos que no sea nada y que las cosas se solucionen pronto. Ahí está cayendo Iro con material, esto está todo organizado, vamos Iro. Fin de semana con todo, Demi. Decesor en Club Tucumán de Quilmes. A pleno, con terrible fecha, decesor. Estuvimos a pleno el fin de semana, el viernes tocamos en zona de nadie. Y el sábado ir al Club Tucumán, como decías. Bien, muy, muy buenas fechas ambas. Tuvimos la mala suerte de que el bajista el mismo viernes se quebró un dedo en el laburo. Y nada, estuvimos hasta el último momento viendo si íbamos a tocar, si no íbamos a tocar, qué onda, qué iba a pasar, y al final terminó saliendo todo bien. Tocó todos los temas con un solo dedo. Como siempre. Nada, no, mentira, Claudia, aguante Claudia. Y nada, salimos adelante y a pleno, tuvieron robo en la fecha. Felicitaciones a Claudio por los huevos que tuvo para sacar a la banda adelante. Me hacía acordar a algunos músicos de renombre de nuestro, tocando con un dedo. Sí, sí. Pero bueno, no. Felicitaciones a Claudio, a todas las bandas. 1917, Fibroma, Psicosis. Sí, aguante, gran fecha, aguante. Gran fecha. Un gran abrazo para el amigo Carlos Figueroa. Organizador de esa fecha, estamos escuchando Interceptor de Cortina del programa, gran banda, una de las bandas del true metal de la actualidad. Sí, estuvimos tocando con los pibes de Interceptor hace dos semanas atrás, ahora con Malaquía organizamos una fecha en Zona de Nadie, que vinieron los chicos de Helldrinker de Rosario. Ajá. Y los invitamos a los pibes de Interceptor. Qué buena banda, qué buena banda. Qué buen metal que hacen. 43026394 los teléfonos, 43026394, la vuelta de Guido a Viento de Rebelión. Sí, auspiciado por Sidra La Farruca. Sidra. Hay empanadas, hay todo nosotros, acá. Así somos nosotros, así somos nosotros. Para disfrutar un programa con todo. Che, ¿cuándo empezó el proyecto Malaquía? Cuéntanos un poco, son bastante recientes, ¿no? Malaquía... ¿Es la novedad del 2017? Se puede decir que sí. Malaquía se empezó a gestar entre Julian y Nahuel, ninguno de los dos presentes acá. La venían tramando, en secreto. Nahuel hoy tenía un examen, no sé qué tenía que dar. Música, estudia instrumento, ¿cómo es? Guitarrista clásico. Guitarra clásica estudia. ¡Qué groso! No solo canta. Claro, en realidad estudia guitarra, nosotros canta porque está loco. Esto es todo una atleta cuando sea un concertista famoso mundialmente, le van a preguntar por Malaquía o por eso y va a decir, no me acuerdo, la verdad, yo solamente hago... Nunca estuve ahí. Yo soy un intérprete. Bueno, entre él y Julian, que está viniendo, debe estar por llegar, empezaron con la idea de armar Malaquía, armar una banda de heavy speed metal y no solo encasillarse ahí, ¿no? Sino de, no sé, tocar lo que pinta, si pinta tocar unos rock and rolls también los vamos a tocar. Pero bueno, la idea empezó en ellos dos. Después de romperme a mí las pelotas durante mucho tiempo, ¿cómo que persuadirte? Sí, soy testigo, soy testigo. Porque no, yo no quería tocar más la bata, ya como sabrás tengo un montón de bandas tocando la bata y sí. No quería seguir tocando la bata, otra banda más responsabilidades y seguir cargando las cosas a todas las fechas, una paja. La ferretería andante y el Chepo. Quería dejar la bata por lo que hay que transportar. Sí, sí, totalmente. Volverte en pedo con todo eso. Por eso empecé a tocar la guitarra, porque solo tengo que llevar la guitarra y enchufar en cualquier lado y no me importa nada. Posta, es verdad. Bienvenido al club. Descubrió el secreto. Hasta que Julien una vez en mi casa me mostró un tema de los que tenía y estábamos re mamadas, no sé, y me re gustó y le dije, bueno... Qué raro que estén borrachos estos chicos, para mí es... situación rara. Raro. Y le dije, bueno, está bien, voy a tocar la bata. Y después me olvidé y no sé, pasó el tiempo y me dijo, ¿te acordás que me dijiste que ibas a tocar? La puta madre. ¿Por qué dices? A mí me pasó. Bueno, con Guido empezamos, le dijimos, dale, toca la viola. No, no quiero tocar la viola. Bueno. No, en realidad... Empezaron ellos, ensayaban después de Desastre. Porque a Demi le quedaba la batería armada, ¿no? Y yo me iba temprano porque tenía que laburar. Y un día, escuchá, Sí. Esta te la conté a usted. Estaba en lo de Luis, lo de Izzy, un amigo. Y estaba meando, y antes de ir a mear, estaba re en pedo yo, en un día de semana encima. Me dicen, a poner un disco, qué sé yo, me voy a poner un disco de Tank, el film con 2G. Y mientras estaba meando, se me ocurrió, dije, ¿por qué no toco con el topi? Pero no quiero tocar la guitarra, quiero tocar el bajo. Y bueno, no creo que llegué ese día y a la noche le mandé un mensaje, ¿viste? Y le dije, che, y bueno, hablamos al otro día. Por ahora, el bajo. Escuchando ahora, Tank. Por ahora. Que dijiste, quiero un bajo que suene así. El bajo era una banda de así. Grosso. Y bueno, ensayamos, empezamos a ensayar. Tuvimos la primera fecha que fue el cumple de Julia. ¿Junio? 10 de junio. Junio. 9 de junio. 9 de junio. Cumple el mismo día de mi vieja, pero lo festejó un día antes, ese 10 de junio. Y a partir de ahí, yo creo que entré cuando en marzo, ponele. O abril, es no probable. Sé. Abril. Abril o mayo, por ahí, sí, no hace nada, mayo, 5 meses. Y dijimos, bueno, estaban los temas, los armamos bien y nos metimos a grabar, donde grabó Velocidad el disco. Sí, fue así de simple, armamos los temas más o menos. Armamos los temas, salieron más o menos y fue, bueno, grabemos, ya fue, no vamos a esperar tanto tiempo de nuevo. Porque qué sé yo, ya veníamos de experiencia de otras bandas previas, por ahí a tocar un montón y no tener nada grabado. Entonces sí. Esto fue todo lo contrario. Fue primero priorizar grabar y después salir a tocar, que es lo que estamos haciendo ahora. De hecho, bueno, ahora vamos a empezar a componer los temas para grabar en el verano el siguiente EP. Y así, digamos, un ciclo que no se detenga nunca de grabar, tocar. Ahí tenemos grabar, un EP tocar. De dos temas. Es que un acompañó demo. Un demo que un acompañó demo. Un viaje a Santiago del Estero. Qué viaje, mamá. Qué viaje. Qué viaje. Un viajecito. Literalmente fue un viaje. Junto a los amigos de Keñaca, diga nadie. Sí, nada más a la gente allá de Santiago. Y bueno, un poquito para refrescar lo que pasó en Quilmes, vamos a ir con un tema de Decesor. Soldado Universal, ¿lo tenés por ahí, Javi? Soldado del Infierno. ¡Soldado del Infierno! ¡Me quedé con la película! ¡Esto va a editar! ¡Quienes hacen su magia! ¡Bueno, Soldado del Infierno! Vamos a cambiarle el nombre ahora. Vamos a transformar el programa humorístico de metal. ¡Sí, Soldado del Infierno! ¡Ahora sí! ¡Esto es Decesor, lo que pasó en Quilmes! ¿Queda en Quilmes? Sí. ¡Soldado del Infierno! ¡Es el doble now! Soy dolor del infierno, engendro banal. Soy dolor del infierno, engendro banal. Soy dolor del infierno, engendro banal. Ahora sufrir mi venganza en los Estados Unidos. Un momento, Nube Roja, no lo haga, espere. Si después de oír lo que voy a decir no cambia de opinión, puede oprimir ese botón. Hablar pronto. Escuche, Nube Roja, siempre hemos tenido gran respeto por el noble piel roja. Recuerde el pasado. Recuerda cuando eran dueños de esas planicies con sus búfalos, luego llegaron los colonos y luego los soldados. Será mejor olvidar el pasado. El presente es lo que cuenta. Sí, veamos el presente. En el presente, ¿qué hemos hecho? Estas reservaciones tan diminutas. Será mejor hablar del futuro, Nube Roja. Escuche, si tomamos las promesas del pasado y las unimos a las promesas del presente, solo queda una cosa por hacer. Lance ese proyectil, Nube Roja. ...99 es la flecha más grande que jamás he visto. Seguimos, Viento de Rebelión. Seguimos acá con los Malaquía. Y... ¿y Guido? Sí, contame. Perdóname. Me agarraste con las manos en la masa, literalmente. Además... además de Malaquía, vos estás en Desastre Natural. En Desastre Natural. Dale, le cambio el nombre a Desastre y ya me tengo. Me voy solo, me voy solo. Se escuchan los pasitos hacia la puerta. Y otra banda. Y venían de Padrastro Borracho. Borracho, sí. Exacto. Venimos tocando juntos hace rato. Sí, hace 3 años, ponele. 2 años y medio, 3 años. Padrastro fue 2014, más o menos. Sí, no, la memoria de Demi para algunas cosas es increíble y para otras cosas no sirve para nada. No tengo idea. Preguntale cuál es el segundo tema del segundo disco de Raven. Pum, te dice, está, fue grabado acá. Y le pregunta qué hiciste la semana pasada. De Hammer Down. Mira, ¿viste? De Wipeout. ¿Viste? Tirale otra si podemos estar 8 horas. No, no. Pregúntele a Demi, se llama nuevo. La nueva sección del Viento de Raven. La nueva sección. Qué bueno, qué bueno. Sí, y bueno, o sea que vienen tocando ya hace bastante. Sí, lo bueno es que venimos ininterrumpidamente tocando. ¿Viste? Ajá. No paramos en ningún momento con ninguna de las bandas. Es la banda, digamos, ¿no? Está bien. No dejar de tocar en ningún momento. Qué bueno. Si no, nos morimos, básicamente. No, pero es que al que le gusta, digamos, concurrir a fechas, tocar y demás, es como ya la parte de la vida de uno. Y sí. Es como que te saquen algo esencial en tu vida. Como para el que juega todos los martes a la pelota le diga, no, flaco, no puedes jugar más. ¿Entendés? Y tomarse un mate cuando llega a trabajar, si te sale eso se muere, ¿entendés? Es algo re... Las cosas que uno le hacen bien. Exacto, las cosas que uno necesita para seguir viviendo bien, digamos, para aguantar otras cosas. Y bueno, ¿y cómo tomaron este proyecto, más allá de la persuasión que hubo que hacer con Demi? ¿Motivaban los temas? Sí, totalmente. Una vez que escuché las cosas que tenían compuestas los pibes, me dieron bocha de ganas de tocar y bueno, acá estamos. Como te decíamos antes, al toque nos metimos a grabar y nada, quedamos re contentos con lo que pudimos grabar, la verdad. Lo grabamos todo en muy poco tiempo de haber sacado los temas también. Uh-huh. Fue todo bastante express, digamos, fue vertiginoso. Rápido. Y bien, quedó bien, la verdad. 3 días lo grabamos. Digamos, lo más grueso que era... Lo que fue grabación lo hicimos en 3 días y después tardamos una bocha más en lo que es mezcla. La y mezcla. Eso, ¿viste? Que teníamos que ir un día por fin de semana y eso. Va, la bocha, ¿qué tardamos? ¿Un mes? No, sí, un mes y medio. Laburo en la mezcla. Claro, también la cuestión económica, como dice Guido, que viste, sale caro grabar. Así que había que ir juntando la plata para poder seguir yendo y cubrir las horas de las sesiones. Pero la verdad que salió bien, rápido y nada, quedamos conformes con lo que sí, tomamos grabamos. Una cantidad de cerveza que no te das una sí, idea. La verdad que... Pero sí. El chavo, el que nos grabó, Juan y Tironi, campeón, que Dios lo tenga larga, no me entiendo. Un gran saludo. Decía, la gran paciencia. Caíamos nosotros y caíamos con caja, literal, caja de chino con 8 latas, 9 latas cada vez que salíamos. 3 horas era, ponele. 3, 4 horas, pum. Así que ese era otro presupuesto aparte. Para la grabación. Salió más cara la cerveza que... La verdad que no me interesa hacer la cuenta. Es probable. No me interesa hacer la cuenta. Pero es parte de la diversión. Es parte de la diversión. Che, cuéntenos un poquito... el alcance que tuvo este demo que... Y bueno, también para el que quiera escuchar la banda, lo puedas... Está en YouTube el material subido. Está en YouTube subido el disco, el EP entero. Es un disco de corta duración. Sí. Tiene 5 temas nuestros y un cover de Sweet, la banda de los 70s. Está en YouTube para escuchar, está entero, está traqueado por tema con las letras. Está el link de descarga también para el que lo quiera. Hay también un par de full sets de videos de recitales enteros en el mismo canal de YouTube nuestro. Ajá. Para que también vean en vivo cómo es, más o menos, ya que somos una banda nueva y no tenemos muchos recitales. Ahí pueden darse una idea más o menos de lo que hacemos. Hay algunos covers más, viste, que tocamos. Hay piruetas. Hay piruetas, hay... Hay solo de batería. Hay cosas. Sorpresas. Ah, sorpresas. Y las que vienen. Nada, mentira. Sí, ¿tienen fechas proyectadas por delante? Tenemos una en diciembre. Sí, y el sábado nos vamos a Rosario a Jeder, Carlos. Claro, bueno, esa es la... ¡Va a quedar re loco! La más cercana, que es este sábado, en Rosario, nos vamos con Velocidad. ¡En Rosario! Nos vamos con los pibes de Velocidad 22 a tocar a Rosario. Fecha que arma el Gran Hulk, allá en Rosario. Tocamos con los locales Dislexia, Brutal. Y una banda más que creo que no tiene nombre. Es la banda nueva de GR Mateo, ¿viste? El que le hizo la tapa a Velocidad 22 y el que nos hizo la tapa a la trilogía del castigo de Decesor. Una banda nueva de él, que creo que todavía no tiene nombre, si no me equivoco. ¿Estilo que hacen? No sé, la verdad, porque no la escuché. Es una banda nueva de él. Son esas tres bandas de allá y Velocidad 22 y nosotros, que vamos desde acá. Sí. Esa es la fecha más cercana. Después tenemos una en diciembre también, que es una especie de encuentro de... ¿Cómo decirlo? De marcas nacionales de insumo, como sean pedales, guitarras, amplificadores. Que esa la pegamos porque Julian le mandó a hacer su viola a un luthier, Chávez. Y por ese lado pegamos esa fecha. Le dijo como que vayamos siendo endorser de la marca del chabón, y bueno, el primer piso es en el centro, el sábado. Sí, es un encuentro temprano, de todo agentes y marcas que hacen guitarras, pedales y distintos instrumentos nacionales. Y también tocan un par de bandas, un par de guitarristas y cosas, y nos invitaron a tocar ahí. Mirá qué bueno. Así que también algo distinto para ver qué onda. Vamos a ver cómo sale eso. Y nada, está bueno siempre tocar en lugares, no lugares, pero en movidas distintas, ¿viste? Claro. Así, para ver qué onda. Me es raro, la verdad. Otros pero públicos. Bueno. Claro, otros públicos. Gente. Otros oídos. Claro, y totalmente, de paso, viste. Sí. A ver si nos regalan parches. Pedales. Perdón, justo me ha roto. Y bueno. Hay que actualizar el material. Y ¿no? Por supuesto. Hay que todo el equipamiento. Todos nuestros ídolos lo hacen. ¿Por qué no lo vamos a intentar hacer nosotros, Carlos? Por favor. Che, también. El demo ha viajado por algunos lugares o tranqui, y para los amigos. El demo en verdad es el que hicimos solo para llevar a Santiago. Sí, el EP, era una ocasión especial. Claro, sí, una difusión para la gente de allá, digamos. Fue de manija solo para llevarlo para allá. Mirá que bueno. Estuviste presente. Sí, sí, sí. Hicimos las copias solo para llevar allá. Bueno, ahí anda una de las copias. Es uno de los 20 elegidos. Son 20. Wow. Son solo 20. ¡Numeradas! ¡Numeradas! ¡Vamos! ¡All school! ¡Numeradas! Y el EP, el disco este de corta duración que grabamos hace poco, todavía no lo editamos. Porque también sale mucha plata editarlo. Sale mucha plata, claro. Invitamos a ver si ellos y... Amigos con ganas de editarnos. Amigos, sellos, distros, claro. Todos los que quieran. Los que quieran, somos gente muy accesible, simpática, buena gente, de buena leche, diría. Cierto personaje nefasto, pero... Si están interesados, la verdad que nos darían una mano muy grande, porque se nos complica bastante. Ya cada vez es más difícil ser independiente y editar material se complica. Sí, no solo la grabación es un gran billete, sino que a la hora de editarlo es otro billete más grande también, más si lo querés hacer bien. Sí. Digamos, si querés registrarlo y si querés hacer las cosas legales y bien, es un re billete. Muy bien. De hecho, nuestra idea era editar el CD Sí, con, tipo CDR. Este, formato. ¿Cómo era? Los CD Pros, viste, sí, que vienen espejados. Ah, espejados, claro, qué bueno. Y bueno, averiguamos y el pedido mínimo son de 500. Y tenés 500. Y tenés que registrar todo. Tenés que registrar todo el SAI, tenés que hacer toda una movida. Estamos legal. Hablando de más de 20 lucas, más o menos. Hablando de 25 o 30. Sí, habíamos averiguado una cosa así. Solo las copias, más lo que es todo el registro. Así que sí, son re billetes. Sale mucha plata, viste. Ya nos cuesta mantener nuestras mansiones, viste, y a nuestras ex esposas. La limusín con el agua caliente. Sí, el sushi es caro ahora. Pero no llegamos, entonces dijimos, bueno, vamos a tener que buscar otra manera de editar el material, porque viste cómo somos acá los músicos hollywoodenses. Bueno, el día de ayer, con malas noticias, el fallecimiento de Daniel Biglietti, un músico, cantautor uruguayo de gran prédica en defensa del pueblo laburante, y que ha dedicado tantos temas de un lado y del otro del Río de la Plata. Una banda amiga, Sacred Trash, interpreta el tema A Desalambrar, que lo tenemos por ahí. Javi, vamos a ir con A Desalambrar de Sacred Trash. Después bajamos con Causa Mortal en el recuerdo. Vamos con esos dos pegados, Javi, ¿los tenés ahí? Esto es Viento de Rebelión, A Desalambrar. Soñabas como todos en

Hola, hola, hola, ¿quién está del otro lado? Carca, ¿cómo acá? Desde Betty. Andrés, querés. Si podés bajar un poquito la radio. Desde la operación técnica, que le está rompiendo un oído. Así empezó Beethoven. Creo que acabá de romperle el otro oído ya. Hola Andrés, ¿me escuchás? Sí, carga, perfecto. ¿Cómo estás? Ahí, ahí, ahí bajaste la radio. Muy bien, gracias, che. Che, gracias bueno, por la llamar. Subila, no, cuando se distraiga, subís de vuelta. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo va todo? Ahora, muy bien, muy bien. Muy contento por el ando, por todo. La verdad que lo que sacó Malaquía es impresionante. Y yo para decir... Gracias, que Andrés. Es una banda de la reputísima madre y que yo, en la fecha de velocidad del 15 de octubre, cada integrante de Malaquía que me crucé le tenía que decir aguante Malaquía, los primeros. Es verdad. Gracias, sí. Realmente, y lo pueden hacer a todos, creo, no me acuerdo si no te lo dije a vos de mí, pero después a todos se lo dije al toque. Gracias, aguante. Gracias. Sí, yo me acuerdo que saltaste, me abrazaste y me diste un beso. No sé si era por la efusividad o por los litros de alcohol encima, pero aguante igual. Grande, Andrés, siempre apoyando el Andrés, sí, loco. Sí, aguante Andrés, aguante, siempre, no. Siempre sumando y aportando. Hace poco nos editó con Decesor un cassette con los 12 P. Se pasó, un genio Andrés. ¡Qué grande! ¡Vamos Andrés! Hace falta más gente como vos, Andrés, en el pleno. Y esto va a crecer. Más hechos y menos palabras, mucha gente. Basta hablar, hay que activar un tema para otro borracho. Ahí está, mira, ahí está. Ahí tenés. ¿Te querés casar conmigo, Andrés? Yo les tengo que decir. No distingue el color de la bebida que está tomando. Igual muy raro lo de estos pibes, ¿eh? Yo los conozco sobrios, ¿eh? Nunca los vi en historia. Bueno, hoy va a ser la primera vez. Es difícil que los veas con alcohol en la mano estos muchachos. Sí, muy complicado. Bueno, sí, aguante Malaquía, aguante Viento de Rebelión. Muchísimas gracias, aguante Andrés. Te mando un abrazo. ¿Querés dejarle algo dicho además de... los saludos a los amigos de Malaquía? Ah, que... ¡que me devuelva lo que dé! ¡Que me pague lo que dé! Que bueno, la cabeza a mí y a otros, estoy seguro. Y que saquen el otro EP en el verano, los matamos. Ya hay reclamos y amenazas. Esa es la gente que me gusta. Un abrazo, Andrés. Muchísimas gracias por llamarte. Gracias. Gracias, loco. ¿Qué sienten cuando llaman amigos como Andrés? Están locos. Están todos locos, sí, están todos locos. Yo les recomendaría que lea el versículo 14 de Isaías del Antiguo Testamento y que se replantee. No, se desvió el camino. No, la posta. Y te das cuenta que está bien lo que uno hace. Que te das cuenta que por ahí no es para nosotros, sino que hay gente que lo aprecia, entonces más ganas te da de seguir haciendo lo mismo. Como hablábamos recién, fuera del aire. Las mejores cosas salen fuera del aire acá. Ponele, ¿no? Que ahora que se viene toda la mano complicada, que cierran un montón de lugares. Sí. Una de las cosas que te motiva es que hay gente que quiere ver lo que haces. Entonces, sí, tenés que buscar lugar y lo tenés que abrir como sea. ¿Entendés? Sí. No importa, un kiosco, un par de pollo, lo que carajo sea, va y se arma ahí, se pone los amplis y se toca, ¿entendés? Existe una necesidad contracultural de expresarse. Sí, totalmente, totalmente. Y si hay gente que avala y que apoya esto, más todavía, ¿entendés? Pues no son cuatro gatos locos, somos muchos que estamos con esta movida. Y lo bueno es que los conocemos mediante internet, qué sé yo, hay mucha gente en muchos puntos distintos del país, como Andrés, como la gente de Santiago del Estero, como la gente de Rosario, como hay gente en Córdoba también que tenemos conocidos, ¿entendés? Es como... Un saludo al amigo Jai de... de Rosario, de Caso Perdido, un grosso, que siempre reenviamos nuestros programas. El sábado te vamos a negociar, Como el sábado te vamos a volver locos. Te vamos a volver, mirá que somos un desastre. Se viene Malaquía a Rosario. Complicado. Sí. ¿Expectativa, Julian? Ah, mil de mil, o más, o mil de cien. Ah, sí, estoy remanija, pero... Además, con las dos bandas. Va a haber una especie de regulo para poder tocar en las dos. Sí, sí. O qué sea, vértigo, vértigo. No, ¿sabés cuál es el regulo? Que vamos a ir el jueves. Posta, vamos a ir el jueves para mamarnos y el sábado. No, van a reconocer, van a hacer la prueba de sonido. El territorio. Van a estar tranquilos. Yo sé que tienen preparada una rutina de aerobics que les recomendó mi entrenador personal, que le mando un saludo. Bueno, van a estar haciendo meditación el sábado a la mañana cuando lleguemos con los velocidad, ¿viste? Vamos a llegar en el micro arriba de un cajón de cerveza. Yo sé que ellos van a estar meditando, así que sé yo. Pero no, está todo preparado, Carlos, para que el domingo a la mañana no nos acordemos. Ropa hindú. Una mierda. Ropa hindú y saumerios. Exactamente, pantalones anchos, naranja y mucho olor a incienso. Qué bueno. Nos contaba la gente que llegara Julia que fuiste uno de los motores, uno de los impulsores e ideólogos además de Malaquía. ¿Te costó mucho laburo convencer, persuadir a estos muchachos? Acá Demi dice que fue sobornado con alcoholes varios. Alcoholes de la noche se llama lo del Rosario. Alcoholes de la noche de sábado, 4 de noviembre. Sí, más o menos. Me costó bastante hasta que en un momento ya lo dejé de intentar. Y vinieron no solo. ¿Cómo funciona los dementes? Y no, y un día le estaba mostrando un tema que era para velocidad y me dijo, hagamos la banda con ese tema. Y fue como, de una. Estábamos bastante mamados igual. Qué raro, ¿ves? Es una cosa no que yo hacer acordar. Yo me pregunto. Dijiste. ¿Te acordás que me dijiste que sí? Claro, sí, exactamente eso. Y no se acordaba. De hecho, estaba mirando para arriba, le contamos a la audiencia, estaba tratando de recordar el momento y no se lo acuerda. Pero decirle cuál es el quinto tema del primer disco de Tank. ¡Basta! Hay gente que se casa de esa manera. Señor, señor, ayer me dijo que sí. Le juro, le juro. Vamos, vamos a Malaquía, loco. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo fue la fecha debut? El 9 de junio. ¿Lo viste? Lo que te decía. Cumpleaños de él. Claro, yo cumplo el 10. El 10. Como mi vieja, por eso me acordé. ¿Sabes lo que recién este se año? Se aceptan regalos, mucho alcohol. Este año me acordé de que coinciden los cumpleaños siempre. Los dos, tres años anteriores no me acordaba, bro. Mentira, todos los años tenemos la misma conversación. Ah, el 10, sí, con mi mamá. ¡Está grabado! Familia. Eran, ellos se lo extrañaban. Sí, mal. No, dejate hablar, Carlos. Debo decirle a la audiencia que en las fechas no me saludaba. Y ese rumor que dijiste que. Mira, no lo voy a reproducir porque la verdad es muy mal gusto. ¡Polema, miento, rebelión! ¡Polema! Pero no, me dijo que tenía más de 18 y vos estuviste diciendo otra cosa. Y imagino que debe haber anécdotas. ¡Anidas! Uf. Varias en Malaquía. Sí, de hecho hay una muy buena de la grabación del EP, no sé si estamos autorizados a contarla, pues. Esa es la máxima. Sí, a pleno, pleno. Bueno. Hay familias del otro lado, recuerdo. Antes de lo que vayan a decir. Vamos a buscar tengan cuidado con lo que van a decir. Las palabras justas. Terminamos de grabamos el EP, lo grabamos viernes, sábado y domingo, en julio. El último fin de semana de julio. Creo que fue el primer día de agosto. El sábado a la noche. Mira, ya se ríe, bro. Sábado anoche fue, che, tengo que ir a cierto lugar a ver a cierta persona, ¿por qué no vienen? Demi no quería ir, bueno, lo convencimos comprando una botella de vodka. El alcohol es como que puede. Y bueno, fuimos a cierto bar céntrico de una campana de un color. Que donde tenía que hacer un encuentro, bla bla bla. Compramos otro vodka, porque sí. Y medio que todo seguir persuadiendo. Se empezó a ir un poquito. Sí, porque se quería ir. Ya, todo era como. ¡Sale un vodka de dentro de la campana! Se quedó. Y de repente pintó una gresca en la parte de arriba de cierto bar. No. Y. Los patoicas. Con patoicas y con gente que saltó por el lugar. Y no estaba pasando nada igual, ¿eh? No. Yo, mirá, la imagen fue que salí a fumar un cigarro 5 minutos y subí, lo veo Julia, la de mi cagándose a trompada. ¡Repartiendo! ¡Recibiendo! ¡Recibiendo! Y no, fue terrible, ¿viste? ¡No iban, venían! No, no, pero en un tiro era Demi contra uno nada más, ni siquiera peleando, hablando así, bla, medio ahí. Y de repente aparecieron 50 personas de todos lados, boludo. Apareció una manopla y... ¡No! Eso que te pega de todos sí, lados, no, no, no, ¿sabes ya quién te pega? Quilombo zarpadísimo de gente, pero mal, boludo. Y bueno, tuvimos que... retirarnos y también otra secuencia. Nos invitaron a retirarnos. Una honrosa retirada. Y mirá que estamos bien. Todo esto fue un sábado y el domingo tenemos que ir a grabar al mediodía. ¡No! ¡Chá de la lona! ¡No! ¡Medios barrullados! No, no, el plan era, no, vamos el sábado, tomamos unas copillas y nos vamos. Julia, yo me dormí a tu casa, no, a las 3 estamos durmiendo, porque al mediodía era... las bolas, eran las 8 de la mañana y Julian discutiendo con un colectivero porque estaba poniendo status quo. Y en el fondo le decían bajá volumen y le decían, en el fondo están escuchando los redondos esos giles de mierda. Así, así. Uno al otro, tipo, nos fuimos el sábado del estudio, no sé, a las 11, 12 de la noche. Y el otro día fuimos a las 12 del mediodía, uno sin un diente. El no. chabón del estudio no entendía nada. Claro. Como... pero vos ayer no estabas. Uno sin un diente, otro todo así. Lleno de chichones. Sí, todo dolorido. Estuvieron haciendo. Esa fue la anécdota de cómo grabamos el video. Así, mirá. Es el precio que hay que pagar. A ver. Por eso no querían poner el disco. Ahora entiendo todo. A ver qué puede pasar esta vez. Uy, después tenemos un millón. La última vez que tocamos con Hell Drinker, ajá, quisimos comprar. Banda de Rosario. Los pibes de Rosario, sí. una masa, sí. Los pibes de Rosario. Tienen que ir para allá, recuerden saludar, porque. ¡Recuerden saludar! Estábamos intentando comprar cerveza, algo tan simple como comprar cerveza. ¿No? Básico. Ya, o sea, no, básico. No queríamos comprar ni plutonio ni heroína, cerveza. Pero bajamos del colectivo. Nos bajamos del colectivo, tres patrulleros caen. ¡No! Bueno, para operativo comando, ¿viste? Cuando te frenan de oblicuo, ¿viste? Clavan las guampas y se bajan así agarrándose. Esta es la mierda. La audiencia entiende cuando se meten los pulgares dentro del pecho, en la pechera, esa mierda que tienen. Sí. Y bajan así y intentaron persuadirnos de que no compremos nada. ¡No! Lo intentaron. Esta fue la primera. La segunda estuvimos paseando al chamaco en un carrito bebé. El chamaco es uno de los pibes de Rosario. Perdón, uno de los pibes que vive en Escobar. Y lo estuvimos paseando por todo Floresta en un carrito de bebé. Eran las 8:30 de la mañana de un domingo y estábamos esperando que abra algún mercado, yendo de una cuadra a la otra, de un chino a un día, a un Carrefour, a ver qué había. El lead guitarist of Malaquía pegándole con el cajón a una persiana. Para grito de cajón, cajón. Como el tema de otra, que viste, Amón de Lin, en vez de Amón, cajón, cajón. Y pegándole. Y de nuevo, otro patrullero. ¿Qué están haciendo, chicos? Nada, se metió el otro, yo me quedo afuera y me quedo con los muchachos tomando una birra hablando. ¿Qué van a hacer? No, nada, queremos comprar cerveza, no estamos haciendo nada ilegal, le digo. Claro. No, está bien, bueno, se fue. Estábamos con una piba y dice que ustedes la tenían tirada en el piso, la piba está loco, vos, le digo, ¿qué te contaron? Claro. Y esa fue la segunda. Creo que después hubo una más que también intentamos, pero tampoco pudieron, pero no me acuerdo, ya puede ser en ese momento. Ya no estaba. No. No estaba nadie. No. Nadie de todos los que estaban saben lo que pasó. No, pero hay fotos, lo más gracioso es que hay fotos, ¿entendés? Siempre hay un paparazzi por ahí. ¿Por qué? Siempre hay un patrullero de fondo en la foto. Sí, pero bueno. Y vamos así, esquivando manopla y patrullero. Así es esta banda. Sí, no vamos a morir en 2 años. Che, tenemos temas de Malaquía para pasar. ¿Con qué vamos? Tenemos ahí... No, ninguno todavía. Lo que está en YouTube, que puede conseguir la audiencia además, sí. Ahora que va conociendo Malaquía... Ahora no va a querer nada. De hecho, Demi se tomó el trabajo de subir tema por tema, subtitulado, para que todos en su casa puedan ponerlo con su familia y cantarlo. Y que traten de ser Nahuel un rato y cuando estemos tocando en vivo que le saquen el micrófono y se suban a cantar ellos también. Un saludo para Nahuel. Un saludo para Nahuel. Que no, que no vino. Tenía un parcial, está estudiando guitarra clásica, tenía un parcial, entonces tenía que estudiar. Es un tipo muy disciplinado y dedicado. Nuclear. No como vos, degenerado, drogadicto, golpeador, no. Y violento. Le grita a la gente, a las viejas, le roba la cartera. No. Es una cosa de loco este muchacho, por eso. El otro pibe es bueno. Entonces. Bueno, ¿con qué tema de Malaquía vamos? Díganme ustedes. Vamos en orden: Fiel a la velocidad. Y la llamada Viperina. Y la llamada Viperina, los dos primeros. ¡Los tenemos ahí, Javi! 4302-6394. 4302-6394. Los teléfonos. Esto es Malaquía. Seguimos en Viento Rebelión, estamos acá con los Malaquías confundiendo envases. Muy bueno, cosas que pasan. Anécdotas, anécdotas radiales. Sí, sí. Como esa vez que estábamos en Los Ángeles y vino Blanky Laules, re duro, y le dice a Demi, no me gusta Motorhead. ¡No! ¿Qué dijiste? Cobró Blanky Laules y encima cobró Chris Cobb, que lo quiso rescatar y no podía caminar porque estaba en pedo. Y así fue como se separó. Sí, bueno, ¿influencias que puedan marcar en Malaquía? De Judas, no sé, Enforcer. ¿Qué más? Chicorea Electric Band. Cher, un poco Despise de Cher. You. No, eso no. Nada, básicamente todo el heavy metal y el speed metal, mucha new wave. Muchísima new wave. Claro. Y música rápida y bien tocada, con sentido. Sí, se podría definir el Motorhead, Judas y algo más, y Maiden, poner el siguiente. Claro, Iron Maiden, Legion Steel, Legion Steel también es como claro, la banda que amamos. Ajá. El hecho de estar en un recital y robar manejar la consola del robot, robamos y ponemos Legion Steel y nos juntamos y nos ponemos pedigree y cantamos los temas a la gente. Ese tipo de cosas. Sí, Legion Steel, Tank, Avatol. Gente escucha nada más. Claro, Halloween también, lo primero. lo bueno es que cada uno tiene su vertiente dentro de lo que es. Ahí quiso despegar. Cada uno tiene su vertiente de gusto dentro de lo que es más o menos lo. Y lo cada uno va ensartando. Yo quiero meter un poco de música afrocubana. No. O sea, vamos por una misma línea. Pero ¡azúcar! Hay distintas. Ese escuchó. No, pero es mucha de esa música y de bandas nuevas como Skullfish, Enforcer. Ajá. Y bandas clásicas. Hawaii, Maniac son claro, más, más digamos de la movida que no lograron pegarla, por así decirlo. Claro. Hawaii, ¿entendés? Sí. Y ese tipo de movida. O bandas como Axiom de Canadá. La movida canadiense nos gusta mucho. Cauldron, amo Cauldron. Es una de las bandas que más me gusta dentro de heavy metal nuevo, ¿entendés? Habiendo pasado tan poco tiempo estando Julian presente, creo que la vez pasada con Decesor hablamos algo de lo que fue la presentación del disco de Velocidad. Digo la presentación del disco de Velocidad, pero no por la presentación en sí misma, sino por la convocatoria que hubo, por el respaldo que se vivió de esto que nosotros queremos, que exista un público consciente de Heavy Metal Under, claro, que es a lo que apostamos todos, a que existe un espacio contracultural permanente de crítica al sistema, bien, no crítica al sistema pedorra, ahora soy un rolinga que vomito en la esquina y ya está mi crítica y se acabó ahí, y este es mi modo de vida y se me pasó el pelo y no me acuerdo para nada. No, sino que exista un fin de semana de Malaquía. Digo que es mitad y mitad. Claro, que pueda existir también un planteo que vaya un poquito más allá de eso. Eso como disparador, digamos, porque estamos hablando de que hubo, calculamos más de 250, 300 también, sí, vale, personas que acompañaron eso. que yo lo viví como que se acompañaba, además de la presentación del disco, un respaldo a la actual movida del Under, porque había compañeros y amigos de muchas provincias, de Rosario de la Frontera, de Santiago del Estero, de Salta, de Tucumán. ¿Cómo vivieron eso en sí? Ahora que te tengo a Julia, no lo tenía el otro día. Claro. Con los veloces. Nada, es zarpado porque a todos esos lugares fuimos a tocar, pero es bastante loco verlos a todos juntos. Mm. Y no solo los de Rosario, los de Santiago y todos esos, sino que también gente que capaz en una fecha X no va, pero este que era un evento importante y todo eso fue. Y así se llenó de gente. Mm-hmm. Igual, es como. Sí, había tanta gente porque era un evento así. Después tocamos el viernes y había, no sé, 40 personas, es lo mismo, pero está bueno ver que cuando hay un evento importante para la banda, sí, como que está ese apoyo siempre. Mm. Qué bueno. También en la fecha. Me vendiste la entrada y después tocaste. Sí. Eso no, habla de un concepto de organización de la fecha. Claro. Sí, es que también la chabón no es que dice, ay no, te espero en el camarín. Mientras me la estoy tomando toda y después voy a salir. No, es un concepto que habla de paridad con el público. De compartir. Sí, sí. Y eso está bueno, eso deja también una impronta. Que satisface, digamos, al que concurre un evento. Se hicieron cargo de todo, tengo entendido. Claro, sí. Sí, básicamente de todo. Y pasa que no tenemos plata como para contratar a alguien para hacerlo. ¿No? Tampoco que hay alguien que nos maneja o nos hace la fecha y nos dice, bueno, ustedes tocan, nosotros hacemos esto y todo esto. Como, no, eso no existe en realidad. Solo las bandas de mierda. O igual también plata, yo creo que es lo que cada banda proyecta eso. Mm. Pues, sí, como hay un montón de bandas en nuestra movida, en nuestra vereda, sí, que ponen plata de su bolsillo y alquilan un lugar como Gier y están atrás de la boletería y se preocupan por vender entradas, también hay otras bandas que quieren ir por la que, no sé, hace nuestros por ídolos, lo que dijiste vos. Claro. Que tiene, que no está mal. Es lo que ellos eligen, tener un manager y tener una rutina, y ellos lo único que hacen es estar en el camarín tomándosela toda y solamente salir a tocar cuando tienen que tocar. Cada uno elige, es libre de elegir lo que quiera. Ninguna de las dos es correcta o incorrecta, es la que cada uno elige. Lo que lamentablemente pasa es que la gente que elige la que vos decís se sube arriba de un caballo y se cree superior al resto de las bandas por justamente eso, por ahí apuntar a tener un manager, apuntar a tocar a otros lugares. Es solamente una visión que tiene cada una de las bandas. Creo que está más que demostrado que se puede, nuestra vereda de bandas pueden hacer cosas increíbles, y aparte lo que he visto desde que empecé a tocar hasta ahora, la evolución tanto de las bandas, tanto del estilo y tanto del sonido, y la preocuparse por el hecho de sonar bien, no importa dónde se toque. Antes era un poco más caótico eso, ¿viste? Era, vamos, tocamos, enchufamos, era un poco más caótico, por así decirlo, no se le daba tanta atención a la cuestión sonora, pero últimamente, te estoy hablando hace 3-4 años ya, se le está dando mucha pelota a que suene bien, ¿entendés? A que toda la gente trate de ver a todas las bandas y que la pase bien, si paga una entrada que, no sé, se escuche bien, que el lugar trate lo posible de no romperte el orto con el precio del chupi, claro, y que se genere una movida más allá de ir, tocar y, yo tengo un manager, me arma esto, me chupan huevos y a vos te sale 500 pesos y la birra te la cobran 180. Claro. Nosotros vamos por otro lado nosotros, tratamos de hacer que cada recital sea un encuentro entre amigos, y pero que también, si se suma gente nueva, que no se lleven una mala imagen de que vean que es cualquier cosa. Porque la verdad que no, uno se quema, ¿entendés? Porque nos movemos bastante en tratar de buscar lugares piola para que la gente la pase bien también, no solamente ganar plata o como buscan otras bandas. O abrir bueno, para Tren Loco toda la vida. Claro, ese tipo de cosas. Que te digan, ponés 5 lucas y tocas con Serpentor, pero tocas a las 7 de la tarde para tu novia, la novia de tu amigo y no sé, y el que estaba atendiendo la barra. Es que en definitiva, en muchos casos no termina siendo redituable para las bandas que recién comienzan, porque terminan laburando para otros. Claro. Terminan laburando para otros, parece que. Se convirtió en un trabajo ser manager, en un trabajo remunerado, ¿no? Están los que viven de ese tipo de cosas. Yo me inclino más por el apoyo a bandas que practican más el tema de la autogestión, esto que estaba hablando, de eliminar a los intermediarios y que haya un trato más directo entre el artista y el público. Pero en realidad somos lo mismo, nos tomamos después una birra, un trago, lo que sea. Y porque el público además son generalmente los otros de las bandas que tocan antes o después. Como sí. No, no podés decir, no, yo estoy acá, vos estás acá. Si después el otro se sube a tocar y es lo mismo. Claro, es exactamente lo mismo. La misma gente siempre, la mayoría de las veces. Entonces, subirte un caballo, qué sé yo, me parece que, es que no corresponde. La realidad es que no hay diferencia. El error es creer que sí, claro. Porque estás ahí tocando. Eso todo fue toda una cultura de exceso de póster de algunas cosas y promoción de algunas revistas donde las superestrellas, los rutilantes, que no hemos criado así, quizás, qué sé yo, si hubiese tenido la oportunidad de estrechar el brazo al Emi, me hubiese emocionado, yo lo reconozco eso, ¿no? Claro. Pero inclusive él mismo me hubiese pegado un cachetazo diciendo, pelotudo, soy igual que vos. Creo que eso hubiese sido lo que yo entendí, al menos, claro. Del mensaje de los locos. Sí, también es que era otra época y había toda una movida mucho más grande y se movía plata y las bandas tenían plata y existía todo eso. Ahora es como hacerlo, es una estupidez porque no hay nadie famoso con esto. O sea, claro. Podés estar tocando la guitarra en el Under 40 años y no... Sí. No vas a ser nunca una estrella, ni nada de esa mierda. O sea, hay mucha gente que no lo entiende. Sí. Sin embargo, tenemos un under de mucha calidad técnica. Y tenemos un under que ha evolucionado muchísimo. Años atrás teníamos una influencia. Todas las bandas querían copiar o sonar parecido a Hermética, hasta con la misma voz del cantante. Y era hasta daba vergüenza ajena ver el nivel de imitación que generaba para lograr ese mismo timbre de voz, las mismas, los mismos cortes de las palabras. Una aceptación y por ahí una salida económica. Sí, pero hasta como convirtiendo a la banda, que podés hacer mayor o menor valoración de la calidad artística, pero que una banda más se transforme como un estilo en sí mismo, es como que a vos te quedás preocupado. Sí, porque sí. Si el techo de la movida cultural que vos tenés en una... Claro. En una geografía determinada. Pasa por la nostalgia, me parece que estamos en un problema. Claro, y vos que el techo te parece muy bajo, sí, ¿viste? Claro, sí, sí. Artísticamente. Un sótano. Arrancamos muy mal. La verdad que sí. Steel Pump, ¿viste? Sí. Allá abajo estamos. Sí, sí. Sí, no, totalmente. Por suerte está cambiando muchísimo. Sí. En todas las movidas, no solamente la movida heavy metal, ¿eh? Nosotros no solemos... No estamos solamente encasillados en una, vamos a recitales de todos los estilos, porque nos gusta, aparte, ¿no? Y vemos que hay un progreso bastante copado en todas las escenas. La extrema, la del trash. Pero también noto mayor apertura mental, además. También. Mayor paciencia a escuchar otros sonidos. Totalmente. ¿Sí? A compartir. Exacto. A compartir. Y también arriesgarse a mezclar cosas que por ahí antes no se mezclaban, ¿entendés? Sí. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre es Faye Mechanic haciendo tema de Pestilence. Ajá. ¿Quién carajo hace un tema de Pestilence? Sí. Hay mucha gente que escucha, pero nadie que se pone a hacer tema de Pestilence. Sí, sí. De Pestilence, de Le Fierce encima. Claro, no, de Le Fierce, el mejor. Claro. Es mi favorito. Tengo el buzo, tengo el buzo en la mochila. ¿Entendés? Ponele, o de César también haciendo un tema de Ate. ¿Qué mierda la conoce Ate? Bueno, claro. Ahí tenés. Es una amplitud copada que se está dando ahora. Que requiere, por un lado, el tener valor, el valor artístico de hacer de bandas que no han tenido la trascendencia, no tienen 40 discos de oro, de platino. Completamente elevable, tirarse. Y porque de eso se trata, para mí. Yo aprecio y valoro muchísimo a los artistas, por ejemplo, que, no sé, vienen en una línea componiendo, ponele, Opeth es el ejemplo que se me ocurre. No me gusta, la verdad que le di vueltas por todo lado, pero empezó siendo una banda de death metal progresivo y ahora hacen rock progresivo. ¿Y sabes por qué? Porque el chabón que arma la banda, a la gente de la banda le chupan huevo lo que piden los demás y el chabón es la expresión artística que le pinta. Entonces sacó un disco de death metal, sacó otro de death metal y ahora hace rock progresivo con la Olimpia, no la pudre más. A mí me parece muy loable, muy respetable, porque es lo que el chabón quería hacer. No es lo que nadie le dice, porque ¿cuántos ejemplos hay de banda que se reciclan a sí misma porque... para ir a la segura de vender discos y para que la gente los vaya a ver porque se vienen reciclando todo el tiempo. Claro. A mí me parece muy copado que las bandas traten de reinventarse cada vez que hacen algo nuevo. Y más ahora con la cuestión esta de que es una era de sobrecarga de información, es muy fácil acceder. Lo que antes esos procesos llevaban años o discos, ahora llevan demos y meses, ¿entendés? Claro. Bueno, nos va a pasar a nosotros mismos. Probablemente lo que hagamos ahora cuando venga... el próximo material que saquemos con Malaquía no va a ser, o sea, va a seguir una misma línea a la anterior, pero va a ser otra cosa, ¿entendés? Después tuvimos una época del under con muchas sucursales locales de bandas de afuera. Tenías la versión local de Slayer. Claro. Tenías la versión local de Pantera. Bueno, eso es distinto. Es entendible, digamos, ¿no? A ver, hay dos caminos, la fácil y la difícil. Pero, hay dos caminos. Pero eso iba que... Copio A o claro. Te tirás a... Qué sé yo, yo no soy partidario de la gente que dice que está todo inventado. Para nada. Siempre se le puede dar una vuelta de rosca a todo. Sí. Pero bueno, es lo que te decía, dos caminos. Imitás A o tomás la influencia de él y le mandás lo tuyo y tratás de hacerlo... Qué sé yo, para mí lo más lindo de ahora y por ahí lo innovador es la fusión de estilos, ¿entendés? Está tocando, venís, ah, esta es una banda, no sé, de metal y le mandás una cosa cubana rara arriba, así medio ate y si van a decir, hey, no, todo el tiempo, porque es lo que te esperaba. Para mí hay que romper un poco el esquema, pero tampoco sin... Sorprender, claro, sorprender. Que sea la mierda, generar, ¿no? Un poco de... Hacer la ventanita como todas estas bandas de mierda, la bizarra que quieren, no entiendo ese punto. Hay que evitar lo predecible, claro. Eso es lo que hay que hacer. Claro. La gente que está escuchando tu tema no tiene que saber a dónde va a ir, no tiene que saber cómo va a ser el estribillo, cómo va a ser el solo y cómo va a salir el solo otra vez al estribillo y va a terminar el tema. Hay que evitar eso, hay que evitar lo predecible. Se vuelven todos clichés repetitivos que no llevan a ningún lado, sí, no sí. Llevan a ningún lado y ahí se genera la monotonía de una escena y la gente en vez de ir a su casa se va a un bar a pagar 150 pesos, 3 cuartos de cerveza, a mirar una pantalla. Mm. Como tenés Red B, como tenés Primer Piso, como tenés Ángeles y Demonios. Mm. Pasa eso. Y eso, en cierta manera, es la muerte de la escena. Exactamente. Sí, o sea, toda la gente es... muerta en un bar podría estar en un recital. Claro. Mm. ¿Cuánta gente va todos los fines de semana a esos lugares? Mm. Yo te diría que nosotros somos un quinto de toda la gente que queda muerta. Nosotros vamos a recital y esta gente está toda distribuida en 4 cuadras en el centro, ¿entendés? Sí, también que en algún momento los pelos largos, la barba, los chupines éramos los que desencajábamos en los lugares que fuéramos. Ahora te da la impresión de que... Ahora es aceptado. Exactamente. Que se peinan para levantar minitas de ese modo, digamos. Ahora como es una forma de... Bueno, igual de yo buscar... solo veo también como... Cada uno, vos sabés que puede hacer lo que quiere. Sí. Vos sabés que... Tampoco es malo estar rodeado de chicas, ¿no? No. ¿De qué estamos hablando, si no? No, más vale. Pero yendo al punto de lo que es recitales, y sí, la verdad, hay un cúmulo de gente re muerta. Que también lo busca, qué sé yo, ¿viste? Y que creo que no le gusta ir a recitales a Ander y ver, no ver a Mega de todo el tiempo. Claro. Igual ir a ver a Mega de ahora es una paja, boludo, como decía Olof en la entrevista. ¿Qué vas? Los que van a ver a Mega no van a escuchar los temas de Endgame o de Distopia. Claro. ¿Me entendés? Van a escuchar Pixels, van a escuchar los del Rust in Peace. ¿Qué tal? Van a escuchar los clásicos. Si sí, vos mirás la cel y de todas las bandas clásicas te meten 3 temas nuevos y los 18 restantes son viejos. Sí, sí. También eso es algo también que está pasando en general hasta con las bandas grandes. Entonces, para mí es un ciclo, ¿entendés? Se llegó a un punto alto en los 80, mediados de los 90 y ahí empezó a bajar y sigue bajando y en algún momento la rueda va a dar una vuelta y de nuevo van a volver las grandes bandas. Hay grandes bandas como Enforcer. Sí. Para mí Enforcer es el ejemplo más grande de una banda que podría ser gigante como Iron Maiden, poner. Sí. Pero sí. Empezaron en el momento incorrecto, justo en la parte de la rueda que está bajando todo. ¿Entendés? El punto de inflexión. Exacto. Cuando la creatividad dejó de tener... Con todas movidas como el New Metal y todas esas cosas, viste, más comerciales empezaron a reflotar más por ahí que lo musical, sino más la imagen y lo de tratar de vender y no tanta importancia. Pero siempre hay un cúmulo de gente que le gusta escuchar música y no se va a la fácil, ¿entendés? Y la hay, entonces nosotros somos ese tipo de gente. Malaquía apuesta por ese sonido ochentoso. Sí, en pleno. De una. Sí, de una. True metal. A morir. Pero, mira, otra cosa, el hecho de ser true, yo no lo considero... El hecho de ser true. Sí, no, ahí porque, hay, no, porque empezó, hay gente... Empezó la polémica. Mirá vos, Javi. True como autenticidad, ¿no? Como conocimiento o obtener la mano. No es ciclopedismo. No, eso es todo lo contrario. Para mí es una cuestión de autenticidad, es saber cómo es cada uno y que se note que estás, que de verdad es porque te gusta, no porque querés ser más que o demostrar qué es lo que tenés. Yo considero eso como truismo, por así decirlo. Sí, es una movida que es para compartir, no para competir con nadie. No, ni, no ni pero hay gente, que se lo toma, no, hay gente que se lo toma como una competencia. Ah, yo tengo más discos que vos, ah, son menos... No, que no tiene nada que ver. Pero los fines de semana por ahí te atás el pelo y te metes una cumbión para bailar, ¿entendés? Actitudes, dijo. Está bien, está bien. Opino lo mismo, más o menos. Más o menos. De verdad no estoy de acuerdo con él. No quiero que se vaya de la banda. Iro, te veo con un papel ahí que... Ah, no. Hay que manda saludos a una familia de acá. ¿De lo... ¿Qué? ¿Están escuchando? Qué grande. Saludos a Malaquía de los vecinos de Alvarado Godoy. Aguante, un abrazo. La familia de Barracas. De una, ahí. Gracias, gracias, saludos. Están escuchando a los pibes. Le mando un abrazo... A Diego Abrego, que ayer me hizo una entrevista de... ¡Qué grande, Diego! ¿Qué anda, Diego? Está con un pilates. Diego, aparece ya, Diego. Que cae sabe, por el techo. La cadena oxidada se llama el programa. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se llama? La cadena oxidada. Ortodoxa. Sí, ortodoxa, tenés razón. Debe estar en griego. ¿Dónde saqué lo de él? Oxidado. Hoy le cambio el nombre a todo. Este es como mi abuela, ¿ves? Bueno... ¿Vamos a ir con más temas de Malaquía? Sí, de una. Yeah. Seguimos con... Leviatán. Sí. Y Aquiles. Les iba a cambiar el nombre en chiste, pero con estos muchachos no jodo. Y Aquiles es el tema por el cual Demi dijo que vamos la banda. ¡Atención! El tema que persuadió a Demi. El tema que hizo que la furia de Celeste reconsiderara volver a tocar la batería. De seguir sentado en una batería y trasladar tachos... ¡Y platillos por doquier! ¡Kilos y kilos de fierros en su lomo durante kilómetros! Gracias a ese tema. ¡Vamos, Javi, con ese tema! ¡Lo tenés ahí! ¡Esto es Viento de Rebelión con Malaquía! ¡Aguante, loco! Yeah. Seguimos en Viento de Rebelión, estamos acá con Malaquía y ahora vamos a degustar la cerveza artesanal que prepara Julien. Porque no estamos solos acá, ¿no es cierto, Iro? No, Carcas, nada que ver, no estamos solos ni ahí. Estamos acompañados de radio, fanzine y toda la gente que apoya la movida. Me acabo de acordar de mandar un saludo a Lale, loco. Justo en este momento. Sí, justo. Así que un aguante, si está escuchando, aguante, dale. Abrazo, pronta mejoría para fuerza con todo ahí. Bueno, mandamos saludos a las radios amigas, compañeras. Artillería Pesada, Evitando la Grande, La Púa del Metal, El Lado Oscuro y Puesta en Marcha de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia y La Voz de Metal de Zapala, Vientos de Poder. Bueno, lo que era Locura General, un saludo para Claudito. Para Claudio Romero. También quiero aprovechar, ya que nombraste a las bandas, a las radios de La Plata, perdón, para El Galgo, que lo vi en Quilmes el fin de semana, un gran luchador del otro programa que desgraciadamente, al menos por el momento, está dado de baja, pero que próximamente va a retomar la senda de la difusión del under. Bueno, bien, que sigan sumando. Sí, yo tengo que sumar un par más también en la lista, así que cada vez somos más. Bueno, Vientos de Poder, sí, Locura General, Cuero y Metal, Luchando por el Metal, Estirpe de Acero de la banda, Marcada a Fuego de Fernández, Brigada de Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Metalmorfosis, Megamos, Innomine Metal de Bariloche, Resistiendo el Engaño de San Martín de los Andes, Ceniza del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Factor Común, Esquilación, Caso Perdido de Rosario, también Exilio Nocturno, Una Voz desde el Under, Asado de Vidrio, bueno, La Cadena Ortodoxa, ahí que ya nos estamos acordando. Gracias de Diego. Gracias al amigo y compañero Diego Abrego. Bueno, Púrpura en Línea, que nos retransmiten. Desde Bolivia, un gran abrazo para ellos. A los hermanos. Los hermanos el último de la línea. Oxidarse, Resistir de Puerto Madryn y los fanzines Enterrado Vivo, Despreciar Realidad, Metal Aggressive y Quebracho de Chaco. Ahí Despreciar la Realidad, si no me equivoco, estuvieron también ahí en Quilmes. También los Alan. Sí, Alan 1 y Alan 2. Sí, no sé cuál es cuál, pero sé que uno que andaba medio desaparecido. Bien ahí que apareció. Sí, también pusieron una mesa con materiales para difundir. Eso es bueno, que siga viendo, loco. Que no se pierdan los fanzines, que no se pierda la difusión de material. Todo eso es muy valioso, loco. En cuanto a eso, otro saludo ahí al mencionado por el programa pasado, a Mogro. Ahí. Frombio, Mogro, compañero de Whiskey on the Rocks, en un trayecto del viaje a la banda, mi íntimo amigo. Mogro, si estás escuchando. Frombio. Te quiero, Mogro, me alegró el viaje. Mirá que al principio nos peleamos porque me daba el fernet y a los 50 segundos me lo pedía, yo no tomaba ni un trago. Y yo le dije, Mogro, ya vos te conozco hace muchos años, Te conozco hace muchos años, vos no te acordás de mí. Cuando tenías el pelo corto, Mogro, le dije, se quedó así. Se puso, mira que para que se ponga blanco Mogro, Y lo y nada, después tomamos whisky donde lo tocaste en su fibra más íntima. Me decía, no tomes whisky de la botella, te va a hacer mal, me decía. No, Mogro, campeón. Campeonato. Viaje a la banda, increíble. La viaje a la banda. ¿Cuándo vamos de nuevo? Hola. 0800 Malaquía. Hola. Vamos los chicos de la banda. Se tomó un café Lele y vomitó todo el micro. Sí, vomitó ahí en el micro. Después estamos tomando whisky. No, Mogro es increíble, Mogro. Pegaste el Malaquía 1. Sí, ese fue parte de ese viaje del que están hablando. Número 17. Número 17. Número pesado. Cuidado. Y estoy por el 677 también en. Todos numerados. Sí, perteneces a la elite del underground. No, uno más, apenas. Che, loco, qué buenas fechas, qué buena movida que se está generando. Y hablando de buenas fechas, el sábado nos vamos a Rosario, Carlos. ¡Vamos! El sábado nos vamos a tocar a Rosario con Velocidad 22. Expectativas. Todas. Sí. Ya tocamos, mirá, nosotros con Demián tenemos experiencia que tocamos en. Que se van sacando lugar, cosas nuevas. Con Desastre tocamos en marzo ahí. Sí. Que fuimos con. ¿Quién fuimos? Con Carnero. Y allá tocaron como 6-7 bandas y la verdad que estuvo re bueno. Ah. Al viaje fue todo Malaquía, porque nos acompañó la abuela y Julian. Claro, claro. Así que fuimos todos. O sea, Malaquía ya fue. Sí. Ya estuvo en Rosario. Sí. Ahora. Pero ahora en serio. Ahora va a tocar. Ahora va a tocar, claro. Yo de hecho todavía no estaba en Malaquía. Sí, llegamos momento. Vivos. ¿No? No, no estaba. ¿Seguro? Sí. Después de eso. ¿Cuántos temas? Es que no tiran la data ustedes, son muy misteriosos. ¿Cuántos temas vamos a tocar? Sí. El set list. 10 temas. Sí. Atención Rosario, Malaquía arrasa con su speed metal. ¿10 o 11? No, 10. ¿Hay algún cover sorpresa? Epa. ¡Polema en Malaquía! No tuvimos tiempo de sacar, íbamos a hacer una suite completa de Brahms y por cuestiones de alcoholismo no pudimos sacarla. Pero para los próximos recitales vamos a hacer uno de Gloria Estefan, de Midnight, una banda estadounidense. Y viste el tema de cuando el show del chiste, viste la canción esa, la vamos a hacer para abrir los recitales. Y uno de Napalm Death. Pero lo vamos a zapar. Todo con acordes menores y séptimas aumentadas. ¡Vamos! Jazz. Y viste cómo está aumenta todo. Sí, sí, sí. Está aumentando todo, aumentan hasta los acordes. Che, las letras de Malaquía, cuéntanos un poquito. Las hace el bueno de Nahuel, que es un demente. Son todas obras del gran Nahuel, que ahora no está presente. Porque está estudiando. Está estudiando porque estudia guitarra clásica. Concertista muy famoso. Insistente. Insistente con su. Sí, las hace él. No sé cómo, de dónde saca todo. No sé cómo cranea todo, pero son increíbles las letras. Y cuéntenos un poquito alguna de qué trata. Si les viene. Y bueno, Fiel a la Velocidad habla de una carrera. Picadas en Floresta. Picadas, sí, mucho salamín, queso. Juan B. Justo ahí. Juan B. Justo y Juan B. Cort. No, bueno, Fiel a la Velocidad es sobre vivir rápido, básicamente. Vivir rápido, adrenalina y todo eso. Se puede deducir de esas dos palabras, creo. Después La Llamada Viperina. Es un tema gay friendly porque el reptil cualquiera, el estribillo dice gay reptil, es un secreto que ahora, porque queremos abrir al público, queremos expandir el público, entonces la verdad, mira, la tiene que decir abuela le saca la inspiración, yo lo sé. Pero él está estudiando porque estudia guitarra clásica. Y la letra de Aquiles la letra de Aquiles es como de como que Aquiles justamente resucita 1000 años después y va y destruye todo Troya otra vez, y creo que ya sería Turquía para en ese momento que tendría que renacer. Sí, no importa, renace y Turquía, y destruye Gambur, todo porque es un crack y mata a todos y se venga y aguante Grecia. Repolenta. Sí, de hecho sí. Sí, hay una cuestión también de historia, porque a Nahuel y a Julian les gusta mucho la historia y son ávidos lectores también de novelas y muchas cosas, entonces se vuelca a las letras. Se vuelca. La mayoría de las letras vienen de cosas que yo sé. Después vuelca a los integrantes. Con Demi por ahí habló. ¿Viste que esa guitarra es de ébano? ¿Cómo suena? Y ellos están. Mentira, no, porque en 1927, Humphrey Bogart. Se mezclan los temas, se enriquece también. Pero es toda una charla constante, es un brainstorming de locura general. Un saludo para Claudio. Tormenta de guerra, ¡vamos! Bien ahí. ¿Qué? Sí. ¿Dónde se toma más? ¿En los ensayos de Malaquía o las reuniones de ustedes mismos fuera de los ensayos? No, en las reuniones. Los ensayos... solamente 30 latas, ponele. Después fuera... ¿Hay un tope? No, después sí, todo bueno, no toca lo mismo. Mira, ensayamos los lunes. Entonces, como ensayamos los lunes, vamos tranquilos. Aparte, bien. Por ahí venimos heridos del fin de semana. Va tranqui. Menos mal que ensayamos bien. Antes en el chino igual. Claro, es como nos juntamos. Y en el chino hacemos la charla táctica, ¿viste? Vos tocas esto, vos vas por acá. No, hoy no tiro el agudo, ¿viste? No, ese redoble no lo hago. Che, esta lata está vencida, vamos a romper todo el chino. Y otra vez patrullero de fondo. No le pagamos a Foca, hoy no le pagamos a Foca. No, un abrazo a Foca, que no debe estar escuchando, pero bueno, no importa. Queremos igual, a Foca y a Amanda, la posta, la última frontera. Entre Ríos 2 y saludos, saludos, saludos, saludos para allá. El búnker de los pibes, todas nuestras bandas ensayan ahí. Ah. Así que un saludo de ellos. Pero no, normalmente solemos desmadrar nuestro respetable, como diría Santiago Rivas. ¿Cómo? Santiago Rivas, algo, ¿no? Sí, Santiago Rivas, el nombre, ahí estamos tirándolo. Vixicuta. Vixicuta. Heroso, Cicuta presente. No, hoy porque estábamos Santiago hablando. Santiago Rivas Cordero. Santiago Rivas Cordero, a.k.a. Vixicuta. No, porque hoy estamos hablando para sacar los pasajes, acogerme los pasajes para ir a Rosario. Y todos no, querían saber quién era Vixicuta. ¿Quién es? Cordero, si vos le sacás los lentes, es Superman, ¿viste? Nadie se da cuenta. Pero cuando toca en bolsa es Superman, pero cuando trata el público, viste que está tranquilo. Sí, es igual, boludo, es Superman, boludo. Se saca los lentes y se acogota, escupe a la gente, le pega al hermano, ¿viste? De hecho, de día es ministro de cultura. Es un magnate en realidad. Pero, no le digan a nadie, Santiago Rivas Cordero. Pero, Cicuta. Creo que todos. Toda una personalidad nos habla. Sí, Cicuta merece un programa de vientos de rebelión. Pero hace rato, ya lo hemos tenido el gusto de que estuvo acá. Los homenajes se hacen en vida, sí, Carlos. Sí, así sí. Que. Sí. Cicuta, queremos un mes de Cicuta acá hablando y contando todo. No sé si alcanza. ¿Pues viste las reseñas que hace? Sí. Escuchame una cosa. Tiene que sacar un libro. Santiago Rivas Cordero, papá. Ágil de palabra, además, para esa. Por favor, Cicuta tiene una rabia. Es un fenómeno. Se viene una banda nueva de Cicuta. ¿Sí? Sí. Yo lo sé. Él también lo sabe. Tenemos novedades. ¿Hay primicia? ¡Novedades! ¡Es cierto! ¡Rebelión! Gestando hace un tiempo, hace esa, 15 ¿eh? Años. No, se, viene pero, gestando, sí. Se viene gestando, se viene gestando. La buena banda de Cicuta. Qué bueno. Se va a llamar Cicuta. Cicuta. Se va a llamar Santiago Rivas Cordero. ¿Es en serio? No, es en serio. ¿Y Bolsa? ¿Y Bolsa también? No, Bolsa sigue. Bolsa permanece. Sí, por favor. No me asusten. No, Bolsa sigue. Teléfono, Vic Cicuta. Santiago Rivas Cordero, ministro del exterior. Qué grande, boludo. Lo que va a hacer ese viaje. Después tengo que hacer una llamadita el martes después de ese viaje a Rosario. Algunos integrantes de Velocidad y de Malaquía. Decimos que nosotros vamos a estar allá todavía para el martes. Sí, pensamos ir. ¿Los planes es seguir en Rosario? Sí, no sí sé, como no tienen pedido de captura, ya pueden. Claro. Son libres de estar en la única ciudad donde no tenemos pedido. Claro, por ahora pueden. Hasta ¿en la foto salen sin patrullero de fondo? Sí, no, porque la última vez que fuimos a tocar con Desastre Natural, los perdí, ¿no? Los perdí de vista. ¿Perdiste a la banda? Perdí a mi guitarrista y a mi baterista. Bueno, los voy a buscar, con Tommy, bajista de Desastre. Sí. Y escuchamos grito a las tres cuadras. Bueno, estos son ellos, volvemos un contenedor dado vuelta y ellos tomando cosas que no sé qué eran y a los gritos, pegándose en el pecho, riéndose, mirá, dimos vuelta un contenedor, me dice, la puta que no parió, bueno, o sea, está bien. ¡Vandalismo, por bien! ¡Vamos! El vandalismo suma, Lander. Sí. No, pero fue muy gracioso, la verdad. Estaban contentos, dieron vuelta al contenedor y estaban ¡ah! ¡Mirá! ¡Hay un contenedor! ¡Qué logro en nuestras vidas! ¡Al fin triunfé, mamá! ¡Para vos, mamá! ¡Que estabas esperando este momento! ¡Que decís que soy un boludo! ¡No pensaste que era capaz! ¡Y lo di vuelta yo solo! ¡No ayudó a nadie! ¡Mamá, yo pude! ¡Qué bueno! Bueno, ahora se viene más este fin de semana. Acá los dementes se van el jueves. No. Espero que estén el sábado para tocar. Espero. ¿Qué hay el sábado? ¡Tenemos fechas! Hay fechas. Sábado 4 de noviembre. Alcoholes en la noche, volumen 1. Bandas. Malaquía. Malaquía, Eros Ramazzotti, Ilia Kuriaki and de Valderrama. Cher. Che, ¿en qué van en micro? Sí. No me digas que van a caer con Sheffer. No. No, micro. No, micro. No, por favor. Micropunto. Micropunto. Para la audiencia, micropunto es una nueva droga que está haciendo estrago a los jóvenes. Está haciendo estrago a Danny Julian. No, vamos a ir en micro, ellos probablemente vayan pasado mañana. Ajá. Y después para estudiar vamos, el terreno, el claro, campo de batalla. Sí, sí, sí. Van a hacer una especie de... Es una nueva técnica. Van a meditar cerca del lugar del recital. Y bueno, van a hacer un retiro espiritual. Y son todas cosas zen, viste, que venimos mirando. Sí. Por documentales en YouTube. ¿Qué amplitud mental? Sí, no, el gurú Dani Martínez, no sé si lo conocés. Él nos recomendó, es el gurú espiritual de Malaquía, ¿viste? Como los Beatles tenían no sé cuál, bueno, nosotros teníamos a Ravi Shankar, Dani Martín. Nada, bueno, ellos van el jueves y nosotros con Velocidad y varios amigos y amigas más vamos el sábado por cuestiones laborales que nos llegan. Bueno, van a aprovechar para visitar gente amiga allá en Rosario. Sí, sí, pero... sí, sí, sí. Para presentar nuevas... ¿Vas a compartir tu bebida? Sí, voy a llevar un par. Vendela, boludo, vendela. La cerveza más rica que tomaste en tu vida. ¡Vamos! No, no la tomaron, pero... Pedite una Julian's, en breve. La cerveza artesanal Julian, que estamos degustando acá en Viento de Rebelión. Variedad, IPA, Stout. IPA, Stout, Scottish. Hoy hice otra Scottish. De mañana voy a hacer una... ¿Qué voy a hacer? Una de trigo, que no me gusta, pero... Hay que hacerle. ¿No te gusta la de trigo? No, no me gusta. Me gusta y la odio y... de hecho no la voy a hacer. ¡Se cancela! ¡Se canceló la cerveza de trigo! Y de hecho me voy ahora del programa. Pero bueno, acuérdense, Malaquía, auspiciado por Julian's. Cerveza artesanal del barrio de Villa Crespo. Julián Salgar el Feu, Julian Price el Instagram, en breve una campaña publicitaria sin precedentes en el underground argentino. Julian's, toma Julian's, Julian's, Julian's, cerveza artesanal, Julian's. ¿La marca Julian's a todo esto? Porque estamos haciendo propaganda. Bueno, yo le digo Julian's, puede ser por ahora. Salgans. Salganis. Che, ¿y cómo están viendo ustedes el under ahora? La movida, creo que el recital de Velocidad 22, la presentación del disco fue la prueba más fehaciente de que está cada vez mejor, la verdad. Está cada vez mejor y eso está buenísimo. Se abren cada vez más puertas, se abren más lugares, viene mucha más gente, gente nueva, más bandas, ¿viste? Para mí la banda... Hay mucho pibería también. Los pibes, claro, exactamente. Que los pibes armen bandas también, claro. ¿Viste? Y que se genere un circuito grande y que tengas, por más que no toques un fin de semana, tengas donde caer ese fin de semana. Sí. Eso está re bueno, por suerte. Se está gestando algo recopado. Lugares de encuentro. Claro. A veces es un garrón cuando no toca nadie, pues no sabemos qué hacer. Claro. Nos juntamos a poner un pedo en la casa de alguno a escuchar discos. Pero la verdad que terminaron las piñas o armando bandas. Son las dos variantes de nuestra amistad. O nos peleamos, como pasó con la grabación de Malaquía, o armamos una banda nueva. O sea, la última vez que no hubo Resi salió Malaquía, así, los cuatro. Yo le quiero decir, no sé qué va a pasar en dos semanas. Esto es verídico, no es que no es que están hablando así para la radio para causar gracia. No, no, es verdad, esto es en serio. Esto es en serio, está la parte que... No es que avalamos el fascismo, no, mentira. Pero... No, pero está bueno que se esté gestando. Hay movida aparte en todo, la movida extrema, la movida... A mí me gustaría que haya una movida más de rock and roll también, ¿viste? Sí, no hay. Por ahí, ¿viste? Pero está Panduro, está sin espuma, siempre. Pero ahí. Digamos de chicos, ¿no? Claro, está todo bien con joven. Ellos, ¿viste? Con tipo Padrastro Borracho. Más chicos también, te diría. De la de Hiroshi, armate una rock and roll. Una de rock and roll para Hiroshi ahí. No, pero aposta, para mí faltan bandas de rock and roll acá. Porque sí, las hecho, que hay son las bandas que están hace 20 años, ¿entendés? Panduro tiene 20 años también. Sí, ¿verdad? Sí, hace bastante que viene caminando. Se sumó a nuestro circuito hace poco por una cuestión de proximidad. Porque viste, toca con Demi, con Ariel, la Maquinación, directo, que claro, también amigo sin espuma, digamos, pero viste, no hay. La última banda de rock and roll nueva fue la Padrastro, ya pasó. También pasó estaba en Hell Drinkers. Esa, creo que es la única. La única banda de rock and roll de Rosario, de hecho. Y nueva, y aparte nueva, ¿entendés? De todo, digamos, nuestro espectro de claro. ¿Cuántos años tiene Hell Drinkers? Un año. Yo les año. El otra vez los entrevisté un poco y me contaron que hace un año que están. Gente reservada. ¿Te acordás viéndole a Gabo? Gabo grave. Bueno, bien. Gabo, un abrazo a Gabo. Gabriel Galarza, bajista también, cantante de UFE. Le quemé la cabeza para que graben bien todo. Porque tienen un demo que a mí no me gustó. Sí. Y dije, y los vi en vivo, fue como, dale, loco, tienen que plasmar esto, piola, boludo. Pasamos acá bueno. Varias veces. Pues está bueno, por un poco más de calidad sonora, ¿viste? Le quemé la cabeza, estuve 7 horas diciéndole graben, Gabo. Ponele, esta chava estaba mirando, pero decía, Gabo, ¿te puedo decir algo? Sí, podés grabar bien con gente. La que te parió. De hecho, ahora le firmarían alguno. Che, Gabo, una grabación con más calidad. Claro, sí, que explaye, porque está re buena la banda. Posta que a mí me voló la cabeza. Sí. Y hace falta, más allá de que hagamos heavy, speed, etcétera, somos rockeros en esencia, ¿entendés? Y entonces, para mí hace falta acá, sería por ahí la única crítica, por así decirle, que tiene que haber más bandas de rock and roll, ¿entendés? Para mí tiene que empezar a salir eso. Y no rock and roll tipo Papo. No, claro. Cosas así, rock and roll. Rock and roll. Rock and roll, no encerrarse. Tanto Cubo, sí, todo, Lionel Skynyrd, ¿entendés? Bueno, Papo también puede ser. Sí, obvio. Los temas más rockeros de riff. Rock and roll, ¿me entendés? No tan distorsionada la guitarra, no tan taca, taca, taca, sino algo más simple, más... Que se entienda la nota. Pesado. No, que sea pesado, pero que sea rockero, claro, rock and roll. Entre que te hagas mover la patita, como si espuma, como maquinación, como con el clásico chararararararar. Claro, eso no existe. Eso, acá no lo hacen, ¿viste? Y de hecho, las bandas rollingas ya ni siquiera hacen eso, hacen ese folk rock malísimo, claro, sin distorsión. Totalmente. Sí. Y no hacen el tarararararar. Eso no existe más. Hace falta rock and roll, Carlos. Es así. Si hay una reflexión. ¡Exigimos rock and roll! ¡Que haya rock! No se dijo nunca. No, de hecho, sí, vamos a hacer un tema. No lo dijo nadie. Que sea rock. Qué bueno, loco. Sí, hace qué falta bueno. Rock and roll. ¡Rock and roll! Los chicos quieren rock, dijo. Y sí, hace falta que hace falta rock and roll. La verdad que hace falta rock and roll. Porque tenés un montón de estilos que ya están cubiertos por mil bandas. Tenés trash, tenés crossover. La naciente ola Power Violet, tenés un montón de cosas que van saliendo, pero no salen bandas de rock and roll. ¿Qué pasó? Hay buen trash. El rock and roll, quiero avisarle que no es de Rolinga, ¿entendés? O sea, para mí hay una cuestión de prejuicio de decir que rock and roll es de Rolinga. Para mí me parece. Rock and roll. Pero por eso, para mí queda instalado eso. Y la verdad que no, nosotros tres compartimos una banda de rock and roll, ¿entendés? Por ahí. Y fuera de Hell Dream, que fue la última banda de rock and roll nueva que salió de todas las bandas que conozco y de todas las movidas que conozco, entonces más rock and roll, no sé. Eso diría, más bandas de rock and roll, menos ediciones ganadas por Macri. Llegó el momento de lo social encarado por Malaquía. No, tampoco le voy a decir que hablen de lo que no quieren hablar, porque cada uno... Nada, nosotros tenemos una... Nosotros estamos a favor del cambio. Yo siempre voy con 2.50. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! Muy bien, chiste de dinero. Bueno, vamos a seguir. Vamos a pasar otro tema más de Malaquía. Quedan los últimos dos del EP. ¡Vamos con los dos! Ambición Carnívora y un cover de Sweet. Es una banda de los 70. Para Saturno, si está escuchando. Sí, cobre nuestro amigo Saturno. Que se recopó, nos hizo la foto del disco. Saturno también participó en el disco. Sí, también participó en nuestro disco. ¿Cuánto aporte a la movida? Sí, Saturno. Sí, es el mejor de todos. Es quien nos sacó las fotos para la tapa del disco. No pidió nos ha sacado nada. Fotos en vivo. Sí, saca fotos. Cada vez que va un recital saca un millón de fotos para hasta todo. A mí me sacó una foto el tipo. Hasta vos, la he visto. ¡Nadie! Te hizo parecer lindo, mirá qué logro. Eso es imposible. Vos sos un tipo hermoso, Carlos. Es imposible, Nico. Ni que se venga con la cámara. Ni que venga con la cámara del tiempo. Imposible, es imposible. Bueno, vamos a seguir con Malaquía. Tremendo este demo subido. EP. Vale, demo es este, después claro, el otro. Claro. A ver si ponen los palitos en fila. Che, muchas gracias, loco, por venir. Gracias a vos, siempre. Vamos a seguir compartiendo el material de Malaquía, banda speed metal de la muerte. True metal. Podré evitar. Me tienen puro bebé en el camino, lleno de la carne. Nada me puede. We'll be right back. Me estoy mareando, me voy a dormir. Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Último bloque de Viento de Rebelión. Gracias, Malaquía, por estar acá, por compartir el programa. Mirá, Carlos, yo te decía una cosa. Muchas gracias. Lo que estiramos siempre, hacer una ronda de despedida con todo lo que estamos acá. Pero primero, Iro tiene una info pendiente. Este fin de semana va a haber fechas. No todos vamos a poder viajar a Rosario. Pobres. Pero que se van a perder. Somos pobres. Pero vamos a encargar algunas de las cervezas de Julian. Eso seguro. Cuando preparen la de trigo que no le gusta. Bueno, para los que no sabemos, digamos, Rosario, para los que no van, yo no sé, no puedo decir nada todavía. ¿Qué tal? Hay un par de fechitas. La tenemos la presentación del tercer disco de Siente Inmortal, con La Fuerza del Trueno. Va a estar tocando con Rambler y con Acero 14. Es en la Casa Cultural de Rincón. Rincón 1330. Capital. Lugar vecino nuestro, carga. Estamos cerca. Es ahí. Yo vengo del Tigre. 15 cuadras del Congreso, ponele. El Rincón de la autopista. La entrada está a 50 pesos. Y 100 si la lleva con el disco. Ah, genial. Así que bueno. Y también tenemos en Moreno, en el Barroco Bar, que es en Colectora Gaona, el 3501, esquina Juan Díaz de Solís, la mano yendo para Luján. Sí. A partir de las 22:30 horas va a estar tocando Pangea, El General, Viral y Paranoia con Tortu Squad, que vienen de Sao Paulo, para el que le guste esa onda. Sí. Trash Dead. Y bueno, esas son las fechas que tengo. Después está la de Rosario, que sumando a lo que ya dijeron, es en Animal Rock, Mendoza y Lagos, y la entrada está a 70 pesos. Después, bueno, cualquier cosa, si tienen alguna data para el que quiera viajar, la pueden decir tranquilamente a nadie. Bueno, arrancamos la ronda de despedida. Heavy, si querés decir unas palabras para Viento de Rebelión, hoy que te tocó hacer la operación técnica, suplantando al querido Ale. Un saludo para él, que está ahí con su vieja. Lo mejor, loco, Ale. Saludo. Un abrazo, chulo. Grande. Bueno, saludo, ya que estamos hablando del Ale, ¿no? Saludo al Ale, ahí pronta recuperación para la vieja, y de acá le mando un saludo grande y fuerzas, loco, para este momento. Acá a los invitados, la verdad, Malaquía, de este lado se escuchó fenomenal el material de ustedes, y gracias. Tienen una batería, un sonido que la verdad estalla, loco. Gracias. De la puta madre. Al Iro, loco, por toda la data que tiró, y a toda la gente acá de FM La Catedra por brindar el espacio a Viento de Rebelión. Y nada, como siempre digo, nos estaremos escuchando y nos estaremos viendo. A todos los vecinos que mandaron un saludo, a todos los que estaban antes también ahí de Frecuencia Gijón también, que no pude mandar nada porque estuve a full ahí operando, aparte de estar a este lado, ¿no? Así que a toda la gente también que mandó un saludo, ¿no? Más que nada, gracias por escucharnos y estar ahí. Gracias. Guido, querido, de vuelta en Viento de Rebelión. Nuevamente, después de ser socio vitalicio por un par de años. Sí. Has animado mucho de los programas. Sí, vine en una banda con Sin Espuma, con Padrastro, con Desastre, vine con la Renga. Vine bastante, sí. Con Chicorea Electric Band, con la banda Los Fabulosos Kylax también. Nada, siempre agradecido por este espacio. Gracias a vos. Venir acá es la posta. A mí, yo siempre me siento cómodo. Está re bueno siempre charlar, compartir ideas. Y bueno, a mis compañeros de banda, Demián, Julián y Naui, que está estudiando porque es concertista. Eso garpa. Descubrimos que garpa, decir que... Nada, bueno, nos vemos en Rosario, a los que vayan, y a los que no, nos vemos en diciembre, que tenemos una fecha, el 16 de diciembre, En el primer piso. Bueno, déjame que estoy un poco pedo. Hagan más banda de rock and roll, nada más. Un mensaje para la audiencia. Va a ser de una exposición de. De ya lo contamos, cabeza, Julián. ¡Está Rocaína! Mis... Rocaína, muy recomendable. Sí, Rocaína. Con bocadillo. Bueno, de bocadillo. Ver, comandando Catán. Bocadillo Catán. Y bueno, nada, eso. Más bandas de rock and roll en el underground, por favor. Claro, ya hay sí, una sí. buena dosis de trash y de heavy y de death y de speed cubierta como para que los chicos. Y los chicos armen bandas de rock and roll. Y nada, más cover de Status Quo, más cover de ZZ Top. Si quieren les permitimos el primero de Papo, pero hasta ahí. Hasta ahí pueden meter un Molly Hatchet y la verdad que los apadrino, pero nada, más rock and roll en el underground y gracias nuevamente, Carlos. Gracias a vos, Guido, querido. Muchas gracias. Julian, sus palabras de despedida. Hace mucho que no pides algo al estudio de Viento de Rebelión. Desde la última vez. ¿Qué fue? No, ni idea. En el 82, ¿te acordás? Después de esa gira con Tank. Sí, Raven. Sí, sí. Tocamos con Acid en Bélgica y después vinimos para Buenos Aires. Directo de Bélgica a Barracas. Gracias a todos los que vienen a ver a la banda. A vos por invitarnos. A los que se copan y comparten la música que hicimos y todo eso. Y a los pibes Rosario y a todos los que nos invitaron a la fecha. A la fecha del sábado a Hulk, que es un crack. A los pibes que nos bancan en la casa todo el finde. Eso. A Nico, a Tommy, ahí que nos bancan en la compe. A pleno, esos dos dementes. Y a todos esos buenos humanos. Qué grande, clomo hasta la fecha de Rosario. Sí, qué no, ganas de. Bueno, tenemos otros compromisos. Mira, querido, sus palabras del 31 de octubre de 2017. Bien ahí, finalización del programa. Último día del mes de octubre. Y es Halloween. Retruco, loco. Ahí me indica el operador que estaba muy lejos del micrófono. Gracias, Javi. Y no por lo de recién, gracias por todo, siempre. Bueno, gracias a vos, Carcas, por la oportunidad de estar acá, siempre no está de más decirlo. Y bueno, otra vez un aguante a Lale. La verdad que bueno, no estoy en mi mejor día, pero la verdad que no tenía pensado venir acá a reírme tanto como me reí. No lo tenía planeado, así que gracias por eso. Aguante ahí Malaquía, una banda más de speed, loco. Ahí levantando un poco esa banderita. Esa, ya saben que sí, bonito me refiero. Sí. Así que bueno, gracias, che, y. Voy a estar ahí, me están tentando esto de Rosario. Yo tenía ganas de ir, estaba hablando con un amigo a ver qué onda. Bueno, así que si todo se da, nos reímos allá. De una, aunque yo me vuelvo antes, pero. Pero bueno, que caigas, de una. Y bueno, mandar un saludo a mi compañera y ahí a Caro Chinoski, que me pidió recién el link de vuelta porque estaba caído el otro, parece. Así que. Bueno, mira. Está escuchando, supongo, así que. Saludo ahí. Cosas que saben. De una. De mi querido. Yo ya no sé qué decir, me fue toda la semana, ya no tengo más mensajes que dar, boludo. Pero nada, como siempre, agradecerte a vos, a cada Carcas, por invitarnos, siempre por el buen recibimiento, por la bebida, la comida, por dejarnos difundir nuestro material. Un abrazo a Lale, que no pudo venir. Aguante Iro también, que se trajo los temas, los bajó en último momento. Es un equipo esto. Y pudimos pasarnos nuestros temas, gracias a él, boludo. Y nada, eso, gracias. Resaltar esto, que es un laburo de equipo. Capaz que a uno en algún momento del programa le toca llevar un poco la voz cantante, pero es el animatonto que tiene que llenar un poco de espacio, porque si no, no. Los programas necesitan claro. A veces tener cierto de la memoria. Y jugar un poco con los tiempos es algo que uno le va gustando. Claro, le va gustando cuando agarra la idea esto de transmitir con el tema del micrófono. Ese un poco la radio tiene esa magia de ser una especie de panfleto, como dice Adrián. Con el tema de los volantes y demás, ese panfleto que atraviesa paredes y va dejando mensajes. Como hoy, Hulk. Grande Hulk, el caso perdido es un programa muy interesante. Te vamos a quemar la cabeza. Este fin de semana me vas a arrepentir, se caen los muchachos. Me gusta el speed metal, porque invité a salvaje. Esperemos no venga con la imagen de fondo del patrullero Rosario. Esperemos tengan, porque la verdad, loco, disfrutar de la libertad no tiene nada que ver con la represión atrás. No, podemos, no, podemos ser libres, pasarla bien, podemos disfrutar de la vida y que no nos estén controlando, loco, ¿no? Porque divertirse y ser libre no tiene por qué estar. ¿Por qué nos asocian al delito? Creo que existe toda una corriente que se está expresando con mucha fuerza, desgraciadamente, estos últimos meses, sí. Yo diría estos últimos años, que es anti-juventud, anti-libertad, anti-rock, y ahora desgraciadamente se mete con los laburantes, con sus familias, con todo el tema este de la flexibilización laboral. Todavía no quiero decir mucho sobre el tema porque estoy leyendo, ayer lo presentaron, y la verdad que vienen por nuestros derechos como laburantes. Es un profundo dolor que este pueblo, que fue tan digno en cuanto a luchas sociales, en cuanto a experiencias de resistencia, nos quieran devaluar en cuanto a nuestra fuerza de laburo y demás. La verdad que da muchísima bronca. Uno por ahí ya pasó los 40 hace rato, cree que no lo va a afectar tanto, pero sobre todo a los pibes que recién comienzan a buscar sus primeros laburos, esto va a ser muy difícil. Y la verdad que las conquistas sociales son cosas que ni siquiera nos pertenecen a los que militamos gremialmente. Es algo que pertenece a la clase trabajadora ya como tal, desde que empezó el primer laburante a plantarse, a defender sus derechos. Ha costado muchísima sangre. Ha costado muertos, heridos, detenidos, ha costado picana, ha costado un montón de cosas. Por eso tenemos que tener conciencia de que defender nuestros derechos no es al pedo. Esperemos generar resistencia, porque vienen por nuestros derechos más elementales, que son los convenios colectivos de trabajo y la ley de contrato de trabajo. La verdad que se vienen tiempos muy, muy difíciles, y desgraciadamente veo mucha gente obnubilada por los grandes medios de comunicación. Esperemos levantar y que la rebeldía pueda ganar las calles y enfrentarse a todo esto que nos quiere quitar derechos. Libertad, rebeldía, autogestión, independencia, gracias, y que siga habiendo rock. Muchas gracias, Malaquía. Muchas gracias, muchachos. Da gusto ver a muchachos jóvenes llevando la bandera del true metal. De verdad, porque yo sé que no hay pose acá, que hay una búsqueda de diversión genuina, de generar amistades, de compartir y de pasarlo lindo. Que es lo más sano que pueda haber, loco. La enfermedad la tiene en la cabeza los represores, loco. No los que quieren ser libres. La libertad es lo más hermoso que le puede pasar al ser humano. Muchas gracias, Malaquía. Se viene Garganta Drogada el próximo programa, y voy a dejar de cambiarle los nombres a nadie. A 014 con nuestro sudor nos despedimos. Esto fue Viento de Rebelión. Muchísimas gracias a todos y a todas. La mujer es una parte muy importante del rock. Un gran abrazo a todos. Nos vemos.